Aquí seguimos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Bienvenidos, tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos, nos vamos a ocupar en detalle de alguno de esos datos que conforman la actualidad en el plano local, comarcal y provincial, en asuntos relacionados con nuestro municipio. Vamos a hacernos eco hoy, entre otros asuntos, de lo que ya les avanzamos en el día de ayer, la rebaja del índice de rendimiento en la declaración de la renta. Va a suponer un ahorro de más de 50 millones de euros para los agricultores de la provincia. El subdelegado del gobierno, Juan Lillo, valoraba en el día de hoy esa decisión del gobierno de reducir al 0,09% el índice de rendimiento neto aplicable para los productos del olivo en la declaración de la renta de 2014 como muestra de sensibilidad por la escasa cosecha de aceituna de la última campaña. La medida va a suponer un ahorro, decimos, según valora el gobierno, de 50 millones de euros, dice Lillo. El Estado acude en socorro de los agricultores y ganaderos ante esas pérdidas, esa escasa cosecha, sobre todo de aceituna en nuestra provincia. Será uno de los datos que nos ocupe. Últimamente Juan Lillo con cierto protagonismo en nuestra ciudad. Vamos también a incorporar más asuntos, incluso en el plano deportivo, con el equipo de moda en la provincia, con el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, que ya ha hecho su campaña de abonados y que vuelve a contar con el patrocinio público, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén, que insiste que es una inversión la que hace con el equipo de fútbol sala de la capital provincial, porque pasea el nombre de Paraíso Interior, unas campañas publicitarias que costarían una auténtica fortuna, no lo que está costando ese patrocinio del equipo de fútbol sala de la capital. Bueno, estos y otros asuntos nos ocupan en el tiempo de noticias. Antes, ya saben, vamos a dedicar un poquito de tiempo a la previsión meteorológica para planificar bien la jornada. Vive una vida saludable, disfruta del día de forma activa, planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes, se mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, tan solo con intervalos de nubes medias y altas y nubes de evolución en las sierras del nordeste de la provincia. Las temperaturas apenas cambian, máximas hoy en torno a los 23 grados en la capital y Linares, hasta 25 en Andújar, 21 grados en Villacarrillo, 20 en Cazorla y en Úbeda y 19 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del oeste. Mañana jueves se mantendrá el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas, y las temperaturas esta noche apenas cambiarán. Esperamos mínimas entre 9 y 13 grados. Mañana, en cambio, las máximas subirán todavía algún grado más. Mañana esperamos hasta 25 grados en la capital y en Linares, 28 en Andújar y 22 en Cazorla, Úbeda, Alcalá la Real y Villacarrillo. Soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos con los datos en el ámbito cercano. Son en este momento 21 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Cielos despejados a estas horas de la tarde. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad superior y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Desde el Ayuntamiento de Jodar se informa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto en marcha un programa de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados. Podrán solicitar las subvenciones las personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda destinada a residencia habitual y permanente, o aquellas que tengan intención de alquilar una vivienda, siempre que presenten un contrato de alquiler que condicione sus efectos a la obtención de la ayuda en el plazo de un mes desde la resolución de la misma. Los requisitos y condiciones de aplicación deberán de ser cumplidos por el conjunto de los miembros de la unidad de convivencia, existan o no lazos familiares. El plazo para la presentación de solicitudes cumple el 30 de abril. Para más información, Agencia de Desarrollo Local de Jodar, en la calle Compositor Gámez La Serna, primera planta, edificio de rentas. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bien, quizá antes de entrar en otras materias, lo primero, convocatoria, nueva convocatoria, sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, mañana, 10:30 a.m, en primera convocatoria, salón de sesiones del Ayuntamiento, con dos puntos en el orden del día, la declaración de urgencia de la sesión, como es preceptivo, y ese que se quedaba sobre la mesa, la concertación de operación de tesorería, dado que se estaban estudiando ofertas más económicas, en fin, se parece que han encontrado sus soluciones y se discute mañana ese punto. Decimos sesión extraordinaria y urgente a partir de las 10:30 a.m. en el salón de sesiones del Ayuntamiento. Vamos a escuchar a Juan Lillo, su delegado del gobierno en la provincia, de visita ayer en la ciudad, que tenía protagonismo por esas reflexiones que hacía en torno a los fondos que llegan a nuestra ciudad, pese a que Jodar es el municipio que más fondos recibe, con cargo a los programas de PFEA, del programa del fomento del empleo agrario, sigue siendo, y es consciente, dice su delegado, el que los trabajadores, el municipio, los trabajadores son menos beneficiados, perjudicados por esos repartos al existir un elevado e importante número de los mismos. Exigía, hablaba de que va a plantear, que lo viene planteando en esta legislatura, un cambio de criterio en el reparto de estos fondos, y hablaba de la necesidad de incrementarlos. Esto es un capítulo ya más en formato de deseo. En cualquier caso, decía que las experiencias que habían intentado el cambio del reparto por considerar esos criterios obsoletos no habían sido especialmente fructíferas. Hablaba de cierto revuelo el que se había organizado. En otro capítulo de cosas, el mismo protagonista valora, en el día de hoy lo hacía, esa rebaja del índice de rendimiento en los productos del olivo en la declaración de la renta. Va a suponer, dice, un ahorro de más de 50 millones de euros para los agricultores de la provincia. También están beneficiadas gran parte de las actividades agrícolas y ganaderos. Así entiende su delegado que el gobierno es sensible con las pérdidas sufridas por la agricultura por motivo de la sequía, y concretamente en el ámbito del olivar, pues especialmente sensible. El gobierno a la cabeza está preocupado, y de las informaciones que se han ido llevando de las campañas anteriores, pues se va a producir una importante reducción en lo que son los módulos para los agricultores que están pagando por los módulos, con carácter general para España, en rebajas que pasan en muchos casos de los 20 puntos. Luego, para las provincias se ha hecho también un estudio pormenorizado, y concretamente para la provincia de Jaén, pues tanto los productos del olivar van a bajar del 26 hasta el 8%, un 16% de rebaja, que es una cantidad muy importante, y también otros productos como son el ganado ovino y bovino para la leche, esas pues también van a tener unos tratamientos especiales a la hora de pagar el prolongado en este año, a la hora de hacer la liquidación correspondiente al IRPF en el 2014. Y para los agricultores que no están incluidos dentro del sistema de módulos, sino que están pagando por el sistema general, pues lo que habrá será una reducción de un 5% en el líquido declarado, ¿no? Por tanto, todos los agricultores de la provincia de Jaén se van a beneficiar de esta cuestión, y en resumen vamos a tener del orden de 50-55 millones de euros que van a dejar de salir de los bolsillos de los agricultores y que, por tanto, van a estar a disposición. Y estas medidas también han sido completadas con una rebaja en la energía eléctrica, ¿no? Todos los agricultores que para el riego de las labores que tienen en el campo utilicen energía eléctrica, se va a aplicar un coeficiente reductor 0,8, con lo que va a suponer es que al final va a haber una reducción de un 20% del neto que resulte en esas explotaciones, con lo que también se considera una rebaja importante en lo que es la cuestión de la energía eléctrica, que es un punto complicado. Las palabras de Juan Lillo, que también daba datos sobre ese nuevo programa, ese fondo social puesto en marcha por el gobierno para que los ayuntamientos y la Diputación Provincial, entre otros, puedan saldar deudas derivadas del gasto social. Beneficiará a 62 municipios y al propio organismo provincial 10,6 millones de euros. Pues bueno, detrás, como siempre, está el quite de quien no paga, y están sufriendo los ayuntamientos y las diputaciones, están sufriendo el dinero que tiene que venir y para fines sociales, que no se le ha liquidado del año 2014, y bueno, hoy o mañana se va a hacer la transferencia a las comunidades autónomas por un importe de más de 860 millones de euros para toda España, de los cuales más de 10 millones van a venir para la provincia de Jaén, para los distintos ayuntamientos y la Diputación. Dinero que es muy importante que se recoja, porque se van a poder pagar todos los atrasos que hay correspondientes al año 2014. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. Bien, pues prácticamente a día de hoy el equipo señero deportivo en la provincia, quien concita todas las atenciones, es el fútbol sala, el equipo de la capital de la provincia, el Jaén Paraíso Interior, el equipo de toda la provincia, como intenta conseguir los directivos, todo el plantel de este club, que precisamente pues en ello se encuentra embarcado, y mañana hace gira, visita nuestro municipio en ese capítulo de promoción, de difusión de las actividades del club, sobre todo con los más pequeños, con las categorías base, en una cita aquí en la ciudad, complejo Polideportivo Palomares, en el pabellón cubierto, 8 de la tarde, entrada gratuita para todos aquellos que quieran pues ver de cerca al Jaén Paraíso Interior. Decimos que hoy precisamente ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2015-2016 y que tiene como principal patrocinador a la Diputación Provincial de Jaén. Lo público que entiende el presidente es una magnífica inversión, porque la campaña de promoción que está realizando el club del nombre de la provincia, con esos éxitos deportivos que van a concluir pues tras la consecución de la Copa de España, pues esa disputa de la fase final del título entre el 9 y el 16 de mayo, es una inversión, decía, muy rentable para los intereses de toda la provincia, en la presentación de esa campaña de captación de socios, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Creo que el Jaén Paraíso Interior se ha convertido en la insignia del deporte provincial, que es en la categoría donde máxima nacional, donde hay un equipo de la provincia de Jaén. Y es verdad que hasta esta temporada el único equipo de Andalucía que estaba en la máxima categoría nacional era, y es hasta este momento, el Jaén Paraíso Interior. También es cierto que la temporada que viene se unirá a esta máxima categoría la Universidad de Málaga Antequera. Por eso vamos a seguir, y estamos dispuestos a seguir en la línea de sponsorización, porque además ha sido una magnífica inversión por parte de la Diputación Provincial. Creo que habrá pocas acciones promocionales de la provincia de Jaén que tenga un mayor retorno a nuestra tierra. Y un ejemplo de ello es el informe que ha realizado una agencia multinacional, Kantar Media, en el que nos da datos muy positivos sobre lo que ha supuesto el reporte en cuanto a personas que han visto los distintos partidos que hemos jugado. Bien, pues con esas palabras del presidente de la Diputación Provincial, con Francisco Reyes, llegamos al final de este tiempo informativo, aunque haremos ahora los asuntos de actualidad de España y el mundo, a las 14, siempre aquí, sintonía de la SER. La 1:30 en Canarias.